FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Ayer hubo una sesión en el Consejo Deliberante que mostró este momento y este tiempo. Lo digo para generar algún tipo de inquietud de aquellos que aguardan saber si lo que expresó el hombre de masa en el orden local, estoy hablando de Lagastino, se cumplió. O no pasó absolutamente nada. Esto como parte de lo que llamo por momentos entretenimiento, vacío de la política, escasez de debate, falta de recursos, improvisación, reacomodamientos, tiempos de transición que algunos lo señalan así, no ahora, sino antes. Cuestiones que hacen al economicismo de la política y a las cuestiones matemáticas de la misma que en el día de ayer abordábamos. El crimen de la paz es una propuesta de Alfredo Grande que se publicó en la agencia Pelota de Trapo. Esta agencia acaba de editar el segundo libro de Grande, ¿no? Editado por la Fundación Pelota de Trapo. Ya se van a realizar presentaciones. La primera fue ayer, 10 de julio a las 18, en Tierra Violeta. Vamos a tratar de hacer el máximo esfuerzo para convocarlo a Alfredo Grande, o a este programa o a esta radio, que pueda venir a contarnos qué es lo que deja el trabajo cotidiano, esa búsqueda incesante para que podamos saber nosotros de qué trata la cultura represora. En fin, y cada una de las iniciativas que él coloca en esta agencia y que nosotros cada tanto leemos. La agencia de noticias Pelota de Trapo decantó una poderosa identificación que en estos años se ha ido consolidando. Redactor. Militante de un periodismo social que, para hacerlo, sostiene el extremo límite de enfrentar la nada, la convicción que solo el pensamiento crítico puede considerarse pensamiento. Pensar es interpelar ideas, incluso las propias. Y las ideas propias terminan siendo ajenas, de la misma forma que muchas ideas ajenas terminan siendo amorosamente propias. Pensar es no tener que pedir perdón, establece un aforismo implicado. El pensamiento siempre implica un desafío. Pensar es tirar piedras con ondas. Por eso es necesario tener la mejor puntería. La cultura represora es un Goliat, o varios, y aquellos que deciden enfrentarla no tendrán una segunda oportunidad. La mayoría, lo que es poco más que varios miles de millones, no tendrán siquiera una primera oportunidad. Los privilegiados, aunque no seamos únicos, tenemos esa oportunidad. Yo la tengo e intento no desperdiciarla. Envidio a Fidel Castro cuando expresa su convicción de que la historia lo absolverá. Vale la pena aclarar que yo no la tengo. Incluso me preocuparía mucho si la tuviera, porque este mundo me dejará con la dolorosa frustración de no haber despertado del sueño eterno de la revolución. Es decir, que la revolución dejará de ser un sueño y que esta cruel realidad dejará de ser una pesadilla. Como Marx señaló, esa pesadilla de generaciones muertas que oprime el cerebro de los vivos. Enfrentar la pesadilla sin evadirla. No pretender pellizcarnos para despertarnos en un mundo feliz. La única forma que encontré, implicarse siempre en colectivos militantes, entendiendo al colectivo como un grupo con una estrategia de poder. Poder revelado de abajo hacia arriba, nunca poder revelado con B corta, de arriba hacia abajo, el primero con B larga. Pero es cierto que nunca digas nunca. No pocos colectivos devienen grupos, no pocos grupos devienen sectas, no pocas sectas devienen individualidades caníbal. La militancia caníbal es una de las tantas formas de identificarse con el agresor. Siempre más sencillo, más redituable y menos peligroso que identificarse con el agredido. El individualismo caníbal ha perdido para siempre la ternura y no se ha endurecido, se ha petrificado. Y sobre una piedra podrá construirse una iglesia, pero nunca un colectivo militante. Tampoco sobre arena. Será necesaria la masa y la cantera. Mi masa es un teclado. La cantera es el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Si el hambre es un crimen, los hambrientos están siendo criminalizados por la cultura represora. Castigados en forma inapelable, sentenciados a muerte, en sus dos vertientes, la muerte indigna y la vida miserable. Aún el esfuerzo de escribir, editar, imprimir, distribuir este libro es poco. No me consuelo, pero al menos me sostengo en uno de mis primeros aforismos. La diferencia entre poco y nada es mucho. De tantos poco haremos algo. Y de algunos algo haremos mucho. Quizá ya lo estemos haciendo, y la cultura represora aún nos arrebate ese logro. Nuestro reino sí es de este mundo, pero claro, sin olvidar que otros mundos son posibles y que entonces otros reinos también. Alguna vez para reinar no será necesario dividir, apenas sumar, multiplicar, potenciar. Y entonces, hasta un redactor de una agencia de noticias tendrá y disfrutará su lugar en el mundo. Esto es parte de lo que escribió Alfredo Grande, de un libro que se publicó por parte de la Fundación Pelota de Trapo. Lo que acabo de leer lleva el título del Crimen de la Paz, escrito el jueves 4 de julio de este año. Buena manera de empezar respecto a lo que siempre se pretende y cuántas veces nos equivocamos en la construcción del colectivo. Pero queremos andar y queremos desandar el camino. No sé si vamos a tirar muchas piedras. Por lo menos estamos buscando algunas. A propósito, fíjate que en Moreno ya asfalto caliente no se coloca. Hay cascotes. Esto se llama Recorte Informativo y estamos con vos, acompañándote en esta mañana oscura, gris, lluviosa. Aquí en el partido de Moreno llegamos al mundo vía internet. Arrancamos así. Tres vueltas de carnero. Flap, te fuiste por el agujero. Todo lo grosero a bailar encima de la babo. En el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Oye, princesa, llegó tu príncipe, el grosero. Los bochincheros que se pongan un babero. Móntate aquí en mi velero y vamos a insultar al mundo entero. A mí no me sale lo de caballero y por ende la gente no comprende que mi enchule por ti nunca se expira. Vente, vámonos de gira, vámonos volando como a 30,000 pies de altura. Vamos a empollar 20 criaturas.

la Comisión de Obras Públicas y la Comisión de Tierras y Viviendas. En un momento, la concejal Palacio miró a la presidencia para que hiciera desde allí Contreras una aclaración. Ya que el expediente 29.241 del año 2009, no te voy a aburrir mucho, sino que es importante que prestes atención a lo que ayer, sin hablar demasiado, se trató. Es un expediente caratulado como señora Caliero Elsa Beatriz solicita condonación de la deuda. Quédate con el dato del año 2009. Y luego vino el expediente 28.766 de la señora Noguera Nélida Beatriz, en donde aquí pidió la aclaración Palacio de que explicara al presidente que había dos dictámenes. Uno firmado por la mayoría y un dictamen por minoría. El dictamen por minoría fue firmado por Palacio y por la concejal Melamed del vecinalismo, en donde estas dos concejales entendían que las condiciones que figuraban en la encuesta socioeconómica del año 2009 de la señora Noguera eran importantes para otorgarle la condonación. La condonación, para que vos entiendas, es como un perdón de deuda. La municipalidad está reclamando por lo que vos adeudás en concepto de tasas, te llegan las notificaciones, te puede llegar una intimación y un ciudadano, un contribuyente puede presentar la condonación atento a la realidad socioeconómica que pueda tener. Para Palacio y Melamed, la señora Nélida Beatriz Noguera estaba en condiciones de recibir esa condonación. Inclusive Palacio fue hasta el domicilio de la señora Noguera, pero no pudo establecer contacto para actualizar los datos. Reitero, quédate con el elemento que son expedientes del año 2009. Dicho de otra forma, el oficialismo más el concejal Canoura más el concejal Mosicafredo firmaron, estos dos concejales que son de bloques bien distintos. Canoura es del vecinalismo, como lo es Melamed, y Mosicafredo es del Frente Renovador. Bueno, esos dos más los concejales del oficialismo firmaron los dictámenes rechazando, en el caso de Noguera, la condonación de deuda. Y en el caso de la señora Elsa Beatriz Caliero, lo que hizo Adriana Palacio sí fue tomar contacto con esta mujer, determinar que la encuesta socioeconómica hecha en el 2009, actualizada hoy, es mucho más grave la situación de esta señora, a quien se le reclama una suma de 40.000 pesos, una señora que perdió a su marido y tiene un hijo con cáncer, y aún así, con esa descripción que pudo obtener Palacio, la decisión que tenía el oficialismo era no condonar la deuda, es decir, que la señora Caliero pague, cuando no está en condiciones de asumir, ni siquiera en cuotas o en cuotas, una deuda tan importante. A mí me queda para preguntar, porque después vamos a charlar con Carlos Benítez, algo que se votó hace no más de 7 años, que es un beneficio para los contribuyentes. Que el gobierno municipal no podía reclamar más de 3 años de deuda. Y eso fue una homologación del Consejo Deliberante tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo llegan a 50.000 pesos? Y ahí aparecen los gastos causídicos, que son los honorarios que cobran los abogados que revisten en la planta de la municipalidad, y una ingeniería de saqueo de lo poco que tienen los contribuyentes, que en algunos casos pueden perder sus viviendas. Adriana Palacio ayer, esta aclaración que estoy haciendo fue mínima de Palacio. Esperé que terminara la sesión y le pregunté qué había pasado, porque me llamó la atención, evidentemente, la aclaración que pidió ella que realizara la presidencia a cargo de Contreras. Y Palacio, en la primera parte de esta historia, lo explica así. Los últimos dos expedientes han sido dos expedientes de mucha discusión en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, porque hay algunas que estábamos a favor de condonar y la mayoría estaba en contra de la condonación. En el caso de la señora Noguera, sí, que fuimos con dos dictámenes, yo me tomé el trabajo junto con una trabajadora, me tomé la atribución junto con una trabajadora social de ir a visitar los dos casos. En el primer caso de Noguera no encontramos eco porque la señora le hemos dado citaciones y no ha venido. Igual yo sigo opinando a favor de la condonación porque es un matrimonio de jubilados. Yo la única intención que tenía era actualizar los datos que ellos habían dado en el año que se inició el expediente. Como vos verás, tiene unos buenos años, de 2009. Y entonces lo que pasó recién en el recinto es que se pusieron los dos dictámenes a comisión. El de la mayoría, que no le condona, no le da la posibilidad a la condonación, el de la minoría que firmamos la doctora Melamed y yo, en donde teniendo en cuenta la situación de estos dos jubilados, proponíamos la condonación. La presidencia de Hacienda y Presupuesto está en manos de Festa. ¿Trabaja Festa? O quien hace el trabajo es un asesor de Festa, pero fundamentalmente quien trabaja es Adriana Palacio. Esto ya es una pregunta que me hago yo. ¿Sí? Una pregunta para los contribuyentes y para quienes escuchan el programa. Pueden enviar mensajes al 15 33 68 0099. Reitero, es el teléfono que ya tenemos aquí para que nos puedan enviar los mensajes si quieren hacer algún comentario. Y la propuesta de hoy, si quieren hacer algún comentario, es si se tiene que condonar cuando una encuesta social es sobradamente poderosa en términos sociales de el impedimento de una familia a pagar lo que la municipalidad reclama. Sin olvidar, claro está, aquello que la presión tributaria debería ir para los sectores más pudientes. Y no ocurre ni en Moreno ni en la provincia ni en el país. La carga tributaria es para los sectores medios y bajos. Y allí no hay asesoramiento, hay pérdidas. Y se paga por una tasa, y la tasa, a diferencia de un impuesto, siempre lo explico, indica una contraprestación. La municipalidad debe prestar un servicio. ¿Lo presta la municipalidad? ¿En qué condiciones está de reclamar? Pero si eso no importase, la encuesta social sí. Y aquí el dato es si se trata de un expediente del año 2009, no es una obligación del presidente de la comisión o de los integrantes de la comisión actualizar al momento de rechazar o aprobar la condonación aquellos datos hechos por una trabajadora social o un asistente social hace 4 años atrás. Vamos al caso de Caliero Elsa Beatriz. Lo que hizo Palacio fue actualizar esos datos y con esos datos logró que este expediente, que ayer iba a ser votado por el oficialismo rechazando la condonación, vuelva a comisión para su análisis. Segunda parte. En el segundo caso, que es la señora Caliero Elsa, es una situación mucho más compleja porque la mayoría de la comisión votó en no condonar una deuda de alrededor de 40.000 pesos. Y resulta ser que la situación de la señora desde el momento en que presentó el expediente hasta la actualidad empeoró, porque ya que falleció su esposo, tiene un hijo con cáncer, así que totalmente impracticable que ella pueda destinar dinero en pagar sus deudas como contribuyente ante la prioridad de pagar los gastos médicos que insume su hijo. Lo que yo hice fue presentar en labor parlamentaria el expediente, pedir que por favor se reconsidere y que se dé la vuelta a comisión, y acabo de pedir que se anexe el informe de la trabajadora social, la licenciada Ábalos, para que sea tenido en cuenta y la comisión vuelva a reevaluar esta situación. Déjame preguntarte, si no se tiene que hacer esto en cada expediente, es decir, para condonar tiene que haber un trabajo. Tiene que haber un trabajo exhaustivo para saber cuáles son las condiciones ante la exigencia del Estado municipal en caso de deuda. ¿No es eso lo que se tiene que hacer? Sí, pero hay una grave falencia burocrática. Todos los expedientes vienen con una encuesta socioeconómica. Para que vos tengas una idea, estos dos expedientes que te acabo de mencionar tienen una encuesta socioeconómica del 2009. Y estamos en el 2013. Es decir, nunca se actualizó. Por lo tanto, se condona en base a lo que es el informe del año 2009, ¿eso me querés decir? Exactamente, se condona en base al informe del año 2009. Puede suceder que la situación haya mejorado o puede suceder que no, pero no es un parámetro válido en absoluto. Ya 6 meses no es un parámetro válido en la vida de una persona, en la cual puede modificar y cambiar mucho su situación de vida. Bueno, en este caso, tanto la doctora Melamé como yo, que fuimos un poco la que seguimos el caso, consideramos a título personal de las dos que era necesario ir y verificar porque a nuestro modo de ver se estaba cometiendo una injusticia con estas dos familias. La actualización. No siempre los que presidieron Hacienda y Presupuesto hicieron este laburo, porque lo puede hacer el concejal, o para eso tiene asesores y secretarios. hace a la vida social y a lo económico. En cada presupuesto, y lo sabe el concejal que se interesa por la cuestión pública, hay un ítem que dice tasa, ejercicios anteriores, y se coloca una cifra. Es una deuda que el gobierno municipal piensa recuperar de aquellos contribuyentes que no hicieron frente a obligaciones tributarias. Así también se compone un presupuesto y así se dibuja un presupuesto. Y cada año, inclusive se asigna una partida a los gastos y honorarios de abogados y la presión tributaria aumenta, insisto, para los sectores medios y bajos. Y esto que vas a escuchar al final tiene que ver con una mirada prejuiciosa, de acuerdo al análisis de Palacio, y en este caso coincido, porque hace un par de años la tasa, como los impuestos, se actualizan por un coeficiente. Puede que alguien, y son muchos, los que compraron una casa, hicieron una casa en Moreno Centro o en los cascos principales de cada localidad, y eso no significa que hoy sean personas con dinero, porque las actualizaciones inmobiliarias, lo voy a decir así, más que fiscales, son inmobiliarias, permiten al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al municipal, gravar sobre el valor de la vivienda y el inmueble. Y entonces puede ser que una vivienda esté evaluada en 1 millón de pesos y eso no representa, no es indicativo que los habitantes de la vivienda estén en condiciones de pagar ante el requerimiento que exige la municipalidad por una deuda contraída. ¿Y esto cómo se resuelve? Con el laburo de campo. Revisando los expedientes que son viejos, porque estoy hablando de 2 expedientes del año 2009, y actualizando esos datos. Por la actualización, el expediente Caliero vuelve a la comisión. Lo que vas a escuchar ahora de Adriana Palacio es una crítica a la simplificación. Y yo digo más que la simplificación, al no trabajo. Le escuchamos a Adriana Palacio y vamos a buscar la comunicación telefónica con el presidente del bloque del oficialismo, Carlos Benítez. Esto ocurrió ayer. No se habló mucho, nosotros lo estamos charlando hoy con ustedes. El trabajo de la comisión es a conciencia de cada concejal, ¿entendés? Yo no puedo poner en duda el trabajo de la doctora Melameta, aunque ideológicamente no estemos juntas, pero es una persona que mira los expedientes, los estudia como lo suelo hacer yo. Cuando tengo alguna duda, yo agarro el expediente, lo miro, me voy y me fijo. A veces pareciera más fácil, a simple vista, mirar, decir no, porque vive a 3 cuadras de Moreno Centro, como ha sucedido, lo cual no significa que alguien que vive a una persona a 3 cuadras de Moreno Centro o no esté pasando por una difícil situación económica. No se puede comer los ladrillos. Entonces, por el simple hecho o por el simple prejuicio de que vive en Moreno Centro, hay concejales que deciden no condonar. Lo cual es una mirada muy facilista del problema, porque acá lo que hay que apuntar, y que fue todo lo que el año pasado estuvimos trabajando, es que el Departamento Ejecutivo le haga una propuesta al Legislativo de en qué marco se debería condonar y en qué marco no. Y entre todos poder trabajar una propuesta en conjunto, Ejecutivo y Legislativo. De igual manera, ha sucedido y lo he hecho público en su momento con donaciones de deuda que no se ajustaban de manera alguna al pedido de quien formulaba esa requisitoria institucional. Y estoy hablando de sectores medios altos, ¿no? Hasta que fueron enganchados y nosotros hicimos público aquello y se vinculaba con el trabajo de algún edil. No es que viene de la nada. Lo que hay que hacer, y lo que charlaba ayer cuando terminé de hacer la nota con Palacio, es preguntarse cuál es el laburo de comisión, que nosotros lo estamos preguntando para no hacer de esto un fetiche. ¿Cuál es el laburo que tiene un concejal en la comisión? Bueno, Hacienda y Presupuesto, que es lo que más se observa en una orden del día, usted va a ver o va a saber con donaciones de deuda. Son muchos expedientes, algunos de años atrás. Y lo que se tiene que hacer es ir al domicilio y hablar con la gente que pidió, porque hasta se olvidó probablemente ese contribuyente de la condonación que presentó de decir expediente. Esto es un laburo. esto no es relato, esto es una declaración que debe llevar a una práctica política. Está en línea Carlos Benítez para charlar con nosotros de estos dos expedientes que nosotros hoy le estamos dando visibilidad. Ayer era silencio, salvo por esta explicación que te hacía al comienzo del tema. Benítez, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo están? Bueno, te quiero preguntar si ustedes, o si vos, más que preguntar en general, te pregunto, vos, cuando mirás un expediente, cuando mirás la orden del día o el laburo que hay en comisión, ¿vos vas hasta la casa de ese contribuyente? Son muchos. Claro. Son muchos, es decir, sería que un concejal lo haga, no, pero se podría establecer como una división de laburo para saber en aquellos casos que por expediente, ojeándolo, le genera algún tipo de inquietud, poder hacerlo. Me da la impresión, Carlos, que quien hizo este laburo fue Palacio. Si no lo hacía Palacio, el expediente de Caliero Elsa Beatriz se rechazaba sin contemplar la situación de esa mujer. Sí, en este caso, en lo concreto, lo ha asumido la concejal Palacio. Digo, nosotros hemos ido, yo he acompañado personalmente a la concejal Palacio en alguna situación como este tipo de situaciones donde no sale claramente desde el expediente, digo, cuál es la realidad concreta al día de hoy. Pensate, vos lo decía Adriano también en la nota que escuchaba recién, de ayer, nosotros estamos recibiendo muchísima cantidad de expedientes por condonación y muchísima cantidad de expedientes con varios años de situación al momento que la persona o el vecino presentó esa solicitud, ¿no? Entonces, digo, en algunos casos, cuando se ve claramente o se tiene dudas, se va a verlos. En realidad también lo hacen parte del equipo que trabaja con el presidente de la comisión o con el concejal Huartel Festa, van hasta la casa, ven las situaciones. Muchas de esas situaciones quizás no pasan por alto porque luego terminan siendo una aprobación, una condonación, al tener una contemplación real. Digo, esto me parece que lo que tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos, claro, en yo esa comisión. Me preguntaba recién. Yo por ahí no puedo decirte lo de las condonaciones porque realmente es algo que yo no asumo, más que en alguna cuestión en particular donde he acompañado, justamente porque se plantea o se genera la duda a partir de la situación de una familia o porque determinada familia se acerca hasta el consejo trayendo la preocupación. A veces no es solamente que nosotros vamos, sino que las familias también llegan acá, ¿no? Sí, fíjate que estoy mirando, y lo comparto con la audiencia, ¿no? Comisión de Hacienda y Presupuesto, expedientes del año 2006, claro. 2007, claro. 2007, ¿sí? Y llegamos a los expedientes del año 2009. Claro. Yo puedo decir y colegir con esto que la Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre estos expedientes años anteriores nos expidió claramente. ¿Por qué no se hizo? Entonces me instalo en la pregunta que le hice ayer a Palacio, ¿qué tiene que hacer un concejal que integre esta comisión? Porque no es menor. Estamos hablando, a diferencia, Benítez, a diferencia de obras públicas que se le puede pedir al Ejecutivo que resuelva sobre un semáforo, una loma de burro y queda ahí. Claro. En este caso estamos hablando de deudas que la municipalidad reclama al contribuyente, que esa persona puede perder su vivienda, porque muchos son los que ya tienen notificación de remate, es decir, no estamos hablando de un hecho menor. Sí, sí, sí. A ver, voy por otro lado con la respuesta, a ver si podemos aportar en esa línea. El proceso tal cual está establecido, lo de lo que se encarga el Ejecutivo, lo que se encarga en este caso en lo concreto el Consejo Deliberante, que es solo de las condonaciones, es un proceso que se ha ido instalando a lo largo de los años, un proceso que para nosotros, que este fue un planteo que hizo el bloque en lo concreto, de cara al Consejo Deliberante y de cara al Ejecutivo, que fue perdiendo como practicidad, fue perdiendo sentido, se burocratizó, funciona cuasi mecánicamente, no brindándole del todo satisfacción a la situación del vecino, cuando el vecino tiene un problema concreto a partir de que no puede saldar la deuda o no puede sostenerse al día con el pago de sus impuestos, y a la vez también le genera un cargo oneroso al Estado para poder sostener ese sistema en el cual está metido. Nuestro planteo el año pasado, concretamente cuando llegamos y asumimos el rol de la concejalía y comenzamos a trabajar los expedientes de las condonaciones, es que habría que pensar otro tipo de sistema, salir del sistema de condonaciones tal cual está planteado y pensar otro sistema que diera las respuestas satisfactorias tanto al vecino como al Estado, tanto en el tema de la protección de los derechos de un vecino como también la efectividad del Estado al momento de recaudar, ¿no? Digo, esto nosotros lo hemos planteado, lo hemos discutido, hemos pensado hasta sistemas. ¿Y cuál es el sistema? A ver, hoy, ¿cuál sería el sistema? Una alternativa puede llegar a ser, concretamente, que vos salgas del sistema de cobrar deuda para pensar, por ejemplo, en una inmensa mayoría de los casos donde tenés viviendas de alta evaluación inmobiliaria, de posible venta en el mercado, de salida, tenés mucha condonación que llega desde los centros urbanos de Moreno, entonces que por lo general son situaciones donde la vivienda está, como diríamos, en regla para salir a la venta en el mercado formal, en el mercado inmobiliario. Entonces vos podrías pensar algún tipo de cláusula que implique que al momento de la venta de esa vivienda, claro, el Estado recupere la porción de dinero que le corresponde por deuda o por los pagos que tuviera que actualizar en ese momento. Bueno, esto lo decía Carlos, esto lo decía recién Palacio. Exactamente, porque con ella lo hemos charlado. Vos lo has charlado seguramente con ella, es que es una simplificación mirar al contribuyente que vive, no sé, en el centro de Álvarez, donde vivís vos, la vivienda está evaluada en 1,5 millones de pesos, puede pagar. Claro. La verdad que hay que elaborarlo sobre la encuesta, no digo que no pague. También yo estoy cuestionando, y no sé si escuchaste, que la tasa tiene que ver con una contraprestación del gobierno municipal, y hoy la contraprestación del gobierno es casi cero para ser benévolo con el gobierno, porque no hay gestión, no hay trabajo público. Entonces, estamos en una situación de conflicto, pero para no alejarme de los dos puntos, porque respecto a la orden del día de ayer, solamente estos dos expedientes, el de Caliro y el de Noguera, tenían los nombres, el resto son expedientes varios. Quiero saber por qué ustedes, el oficialismo, no condonó la deuda de Nélida Beatriz Noguera. No, básicamente porque a partir del trabajo que se realizó, no logramos ninguna respuesta, ni in situ, cuando se la fue a visitar a esta vecina, sí, ni tampoco logramos, o sea, no vino al Consejo Deliberante a plantear, mire, ustedes aparecen, le han dejado notas en la casa, y voy a decir, No, es que no tuvimos respuesta. ¿Y cuál en es la, situa- caso de la situación? Otra señora, pará. La situación social de la señora Noguera, del año 2009, porque si el expediente está es porque en el año 2009 se evaluó que había una situación que, a ver, le impediría a la señora Noguera pagar lo que debe. ¿Qué decía ese informe social del año 2009 en el caso de Noguera? No, la señora hablaba de que recibía pensión, de que tiene, que necesita, tiene la imposibilidad del pago de la deuda en los sistemas en los cuales está planteado hoy para que ella pague, plantea el deterioro de la vivienda, digo, hay procesos por los cuales las familias, aunque hayan quedado en los centros urbanos, sobre todo, que se han de alguna manera cotizado muy por arriba del valor real de las viviendas, porque nosotros sabemos que todo eso es especulación inmobiliaria, que el valor de la vivienda no es el valor real, que está dolarizado el mercado, todo este tipo de situaciones, se contempla que hay familias que retroceden económicamente aún conservando y teniendo papeles concretos, en muchos casos teniendo la escritura sobre esas viviendas, ¿no? Digo, por abandono de la familia, por situaciones como sucedió en el otro caso, de enfermedades terribles que hacen que la familia tenga que invertir todo el recurso que genera en ese tipo de solución de situaciones y que no puede ponerlo en el marco de sostener al día sus impuestos. Bien. Esto sabemos que es así, por eso en esas situaciones se intenta acercarse a la familia, más sabiendo que tenemos procesos de 3 o 4 años cuando fue emitido en su momento el informe social de esa familia, ¿no? Aún contemplando eso, esta situación de discutir en muchos casos uno a uno los expedientes, es cierto que nosotros asumimos un riesgo de cometer una injusticia con una familia determinada. Es cierto, lo que nosotros planteamos del bloque en lo concreto es asumimos ese riesgo, hagámonos cargo de ir a ver esas familias en esa situación, de hacer un seguimiento, replantearle, darle la posibilidad de que venga y que charlemos específicamente cuál es su situación, pero no hagamos un sistema mecanizado de aprobación de expedientes de condonación de deuda porque sí. Porque en realidad, de fondo, lo que estamos discutiendo es, en lo concreto, es el sistema montado desde el Estado para intentar dar respuesta a estas situaciones de la familia, que creemos que está de alguna manera obsoleto y que hay que empezar mecanismos nuevos, más ágiles, más simples, menos riesgosos para las familias. Y por otro lado, también está el tema de, todos tenemos claro que en Moreno el mercado inmobiliario es un mercado floreciente, sobre todo en los centros urbanos, es un mercado que se mueve a mucha velocidad, más que la que el Estado permite. Por tanto, nosotros decimos, ¿por qué no hacer mecanismos más transparentes de llegada de una condonación de una familia determinada que implique que en algún momento el Estado tenga intervención y tenga regulación sobre ese mercado, ¿no? Uh-huh. O sea, cosa que mucha de la condonación que llega sean viviendas que luego salen a la venta inmediatamente, ¿sí? Y el Estado está condonando cuando puede recuperar vía el impuesto o vía la venta de esa parcela o de esa vivienda, puede recuperar parte del dinero que le corresponde, que en realidad es lo que el vecino o el contribuyente tendría que haber aportado. Digo, es simplemente esto, es, uh-huh. es decir, no logramos, la verdad es que no lo logramos todavía, no logramos superar esta instancia con esta forma de saldar las dificultades que pueden tener los vecinos. Y vuelvo a repetirte, para mí no se le responde al vecino en su necesidad y a su vez el Estado se hace menos eficiente, se hace más burocrático, se carga de personal para dar respuesta a una tarea que me parece que a esta altura de los acontecimientos, con el avance tecnológico, con la cantidad de información que se dispone en un municipio, puede ser mucho mejor, ¿no? La última, Carlos, volvió a comisión el expediente de Elsa Beatriz Caliero con el informe social actualizado que incorpora el concejal Palacio. ¿Qué va a pasar? No, en lo concreto es, se vuelve a comisión, la concejal solicitó adjuntar el nuevo informe que realizó una trabajadora social profesional en esta situación y se va a volver a discutir. Entiendo yo que en este caso, en lo concreto, va a ser contemplado, ¿va? Que va a ser contemplada la situación de esta familia en lo concreto. A ver si Pero esto es lo que te digo, nosotros tenemos, el año pasado ingresaron aquí cerca de 1.200 expedientes de condonación. Digo, realmente también se hace en esta forma de trabajar, con esta metodología, se hace muy complicado de revisarlos realmente uno por uno, si bien se tiene en cuenta, se los lee, en las situaciones donde se olfatea de alguna manera, claro, que hay una situación compleja, se las va a ver, pero imagínate que es ínfimo respecto de las necesidades que los vecinos presentan. Bien, si entendí bien lo que vos planteas, que me parece que lo que estás planteando es una discusión de cuál es el mecanismo. Si no se entiende cuál es la discusión, el mecanismo puede ser que la estructura siga siendo mecanizada, ya sea para condonar o para no condonar. Exacto. En los dos casos es un riesgo, para el contribuyente como para el Estado municipal. Uh-huh. Y si esto no se modifica, vamos a tener muchas notas en donde alguien de la comisión se tome el laburo de mirar que si los expedientes son del año 2006, 2007, 2009, ya por el año de expediente, Carlos, tenés que ir a ver. Claro. Olfateando o no olfateando. Claro. Es decir, quiero ver qué pasó en 10 años, en 7 años o en 5 años. Sí, sí. Entonces me parece que los riesgos aumentan cuando los expedientes son más viejos. Si fueran del año 2012, voy a decir, bueno, aun cuando la evolución o la dinámica social te lleva a que en 6 meses tu vida puede cambiar. Yo no sé si este debate está, por lo que decís vos, no, y no creo que esté. En todo caso, me lleva a hacer una reflexión y un minuto para vos. Si no, sería esto lo que se tiene que discutir antes que situaciones más de entretenimiento político que no favorecen a nadie. En todo caso, se pierde tiempo para discutir esto, porque fíjate vos que si no se hacía ese examen actualizado de lo social, la señora Elsa Beatriz Caliero, que perdió a su marido y tiene un hijo con cáncer, estaría intimada por la municipalidad a pagar 40.000 pesos, ¿no? Entonces, ¿no es esto lo que se tiene que discutir? ¿No se discute esto en el Consejo? ¿En la misma comisión? ¿Hay laburo para ver cuál es el sistema o no? Esta discusión la estuvimos trayendo, recordate, digo, un dato más, ¿no? Sí. Que el año pasado estuvimos varios meses, sí, me acuerdo, sin sacar condonaciones específicas, sí, me acuerdo, porque habíamos entrado como más de lleno a esta discusión. Se llegó a un un preacuerdo, un nivel de consenso, tanto al interior del Consejo como de con el Ejecutivo, de la necesidad de modificar esta situación. Pero para mí no se modifica con así desde lo personal, no se modifica solo con la visita. Es decir, la visita hoy es una situación obligada a partir del sistema que tenemos. Por tanto, lo que para mí hay que modificar es el sistema concretamente. En ese marco del acuerdo surge esto que yo te contaba o que le contábamos los oyentes recién, de pensar otra forma de canalizar o de hacer un reclamo por una deuda, que para mí sería mucho más eficiente, mucho más certera, mucho más clara para la familia, que es esto. Es decir, una familia con deuda determinada tiene a los 5 años, la ordenanza, hay una ordenanza de hace algunos años atrás que implica 5 años para atrás la posibilidad de reclamar deuda. Entonces, el Estado siempre recupera sobre esos últimos 5 años de deuda, no para atrás porque prescribe. Sí. ¿Sí? Entonces, poder reclamar al momento, por ejemplo, de la venta de una propiedad, esa deuda, sí, Estado recupere. Me parece que ese sería como la situación, por lo menos hoy, como más ideal en el sistema, que sería menos injusta para las familias, que las pondría menos en zozobra de alguna manera de pensar que se le va a rematar la casa y todo un sistema judicial que se impulsa desde el mismo Estado para de alguna manera perseguir al vecino, ¿me entendés? Que pague sus impuestos. Entonces, me parece que esa es la discusión de fondo. Hay un consenso, hay que vertebrarlo y ponerlo en ejecución. Esa tarea es también tarea que tiene que realizar el Departamento Ejecutivo, es decir, que no queda solamente en las manos del Consejo. Desde aquí se han enviado el año pasado comunicaciones en el fondo de transparentar lo que estábamos sosteniendo como discusión en torno de las condonaciones. En esas comunicaciones se expresa cuáles son las opiniones de la comisión de cómo mejorar el sistema y entendemos que hay voluntad en el Ejecutivo de resolverlo. Hay que cerrar el tema en el marco de ponerle una fecha concreta y pensar concretamente cómo funcionaría hacia el interior del Ejecutivo el nuevo sistema, pero esto hay acuerdo, lo hemos hablado concretamente con el intendente, el intendente expresó su voluntad y entiende la debilidad del sistema que hoy tenemos en funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Carlos, como siempre, muchas gracias. Muy amable ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Allí pasaba el presidente del Bloque Frente Justicialista para Victoria. Está bien que se aborde, por lo menos en la radio, y que pueda contar Benítez que la discusión está en el sistema, es decir, cómo se cobra lo que el contribuyente debe. Y le agrego cómo el gobierno municipal devuelve al contribuyente lo que hoy no le está dando. Tanda de la hora y regresamos con más información. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información 90.1. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro

a través de la animación, a través de los dibujos y a través de la fantasía que la propia tecnología genera, puede que se pierda de vista un objetivo político de fondo que tiene una película de dibujos animados que se pondrá en cartelera próximamente. Si logramos establecer contacto con Rulli, lo vamos a analizar y evaluar con ustedes. ¿Qué iba a pasar ayer? Teníamos dos opciones hoy aquí en Recorte. Poner las declaraciones de hace menos de una semana de Jorge Lagastino o básicamente realizar una síntesis de lo expresado por el hombre de Sergio Massa en el distrito. Uno de los hombres de Sergio Massa en el distrito. Dijo hace menos de una semana Lagastino que había que esperar la sesión de ayer, 10 de julio, para que se tomaran definiciones. Las definiciones tenían dos niveles. Uno político, fuerte, situado en la declaración de Lagastino, referida a la declaración. Que Contreras tiene que definir si va a seguir siendo el presidente del cuerpo de Mariano Hues, y si Mariano Hues considera que Damián Contreras lo representa políticamente, el proyecto de Hues es representado por Contreras en la presidencia. El segundo nivel, y mucho más de entretenimiento, fue la declaración de Lagastino respecto a la permanencia como secretario del cuerpo de Carlos Coppolaro, ya que Coppolaro estaría violando una ley que señala que todos los ambientes públicos deben estar libres de humo. ¿Sí? Bueno, Lagastino no fue ayer. Y los 11 concejales presentes, bueno, la mayoría de ellos sabían que Lagastino no iba a concurrir a la sesión. En menos de una semana hubo un cambio. Lo que escuché cuando se hizo la lectura de los presentes, de los ediles presentes, es que Lagastino no se hizo presente con, estuvo ausente con aviso, así se dice. Otros concejales sí. El que habló después de la sesión, de lo que no ocurrió, de lo que iba a suceder, fue el concejal José Barreiro, el mariscal de campo, el hombre fuerte de Mariano Hues en el Consejo Deliberante. ¿Sí? Ya vamos a compartir con ustedes las declaraciones, son muy breves, pero sintomáticas, de Barreiro, que cuestiona al Frente Renovador y hace una pregunta no capciosa, ¿sí? No capciosa, sino una pregunta básica sobre este tiempo. ¿Cuántos bloques del Frente Renovador hay en el Consejo? El primero que presentó un bloque fue Lagastino. El que oficialmente está reconocido lo integra Contreras y Mosica Fredo. Lagastino puede ser integrado ahí. Y además se viene un bloque mucho más ampliado. Yo te lo voy a contar porque esto va a ser parte del diseño político durante este año, por lo menos hasta diciembre. Se estaría conformando un bloque mucho más grande que se expresará institucionalmente en lo que hoy ofrece la lista del Frente Renovador. Vamos a un separador y tenemos una comunicación telefónica con Tucumán. ¿Así es? Dale. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Está en línea Hugo Heredia, que es del Frente Popular Darío Santillán de Tucumán, porque el acto del 9 de julio fue muy movilizador para el gobierno nacional, porque estuvo encabezado ese acto por la presidenta de la Nación, como para aquellas familias, personas, individuos que hace mucho tiempo, todos los martes, reclaman contra los crímenes de la democracia, bañados por la impunidad característica que se exhibe en esos feudos provinciales. Alberto Lebos es el papá de Paulina, asesinada por los hijos del poder, y que el caso comenzó a tener dimensión nacional en este contexto y en este marco, que es tomado el caso de Paulina por algunos medios nacionales. Si salimos de la toma del caso por los medios nacionales y entendemos el reclamo, la pelea y la lucha de Alberto Lebos, podremos adentrarnos en lo que significa el trabajo del poder en provincias como la de Tucumán, gobernada por Alperovich. Hugo está en línea. Buen día, te habla Rubén Bustamante desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buen día, Rubén. Saludos a vos y a toda la audiencia. Bueno, primero, ¿qué elementos tienen ustedes? ¿Qué trabajo vienen haciendo desde hace varios años respecto a los crímenes del poder? Y en este caso, por supuesto, del asesinato de Paulina. Mirá, nosotros estamos hace 7 años, estamos movilizados en las calles, con más de 450 convocatorias hacia la Plaza Independencia de Tucumán, donde leemos en todas estas movilizaciones los nombres de cada una de las víctimas de la impunidad acá en Tucumán, de la impunidad relacionada con el aparato policial, con el aparato institucional y también fuertemente algunos casos con el poder político. Son 7 años de movilización, 7 años de espera, y que de alguna manera fueron sucediendo algunos acontecimientos, como lo estuviste marcando, que va a tener cierta repercusión nacional, y que la verdad que ahí tuvieron el horario en esos días, con esa región, en el marco de una situación donde por ahí Tucumán debería plantearse verse de otra forma, como en el día de la Internet, con una presión hacia la Comisión Familiar. Tenemos un problema. ¿Vos me estás escuchando bien, Hugo? Hola. Sí, Hugo, te digo que tenemos un problema, se escucha entrecortado, vos estás en algún lugar en donde no recibís bien la señal, porque es muy importante tener el testimonio tuyo respecto a lo que ocurre en Tucumán, de estos crímenes que se vienen acumulando. Claro que se destaca el papel y la demanda de Alberto Lebos, que es el padre de Paulina, que junto a integrantes de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad en Tucumán, intentó el día martes llegar a la Casa Histórica de Tucumán para hacerle llegar el reclamo de justicia por la investigación del asesinato de su hija, Paulina, la señora Presidenta de la Nación. Bueno, ¿qué ocurrió el 9 de julio? ¿Todos los martes realizan ustedes las marchas? ¿Es así? Sí, todos los martes realizamos una movilización. Este martes, como cualquier otro martes, hace 450 martes, intentamos llevar el reclamo de Plaza Independencia. Estaba totalmente militarizada por la policía y también por las fuerzas nacionales, y lo peor de todo es que también estaba custodiada la plaza por las patotas del gobierno de la provincia de Tucumán, por las patotas relacionadas con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Seguridad de la provincia. ¿Y qué ocurrió allí? Y sí, lo que ocurrió es que había, no solamente nosotros manifestamos ese día, la Comisión de Familia de Víctimas de la Impunidad y parte de la sociedad que apoya esos reclamos, sino también manifestaban, por ejemplo, los jubilados que demandan el 82% móvil acá en la provincia de Tucumán, que tampoco fueron dejados, lo metieron prácticamente en un corralito rodeado por la policía de Tucumán, y también manifestaba un secuestro ese día por parte de la policía provincial, donde al padre de Morena, una chiquita que necesitaba el transporte aéreo hacia Buenos Aires, que es prácticamente el avión del gobernador, se tardó, se dilató mucho tiempo, y al final la pequeña terminó falleciendo después del traslado de Buenos Aires. Pero lo que particularmente pasó acá en Tucumán fue que no se dejó Alberto Lebos y la Comisión Española de Víctimas de la Impunidad pretendían hacerle llegar a la presidenta o alguien ha llegado a la presidenta nuevamente un pedido formal de audiencia y parte del expediente donde están las pruebas, donde él dice y donde decimos todos nosotros que hay vinculación de los hijos del poder con este crimen de Paulina Lebos y también de todos los casos de impunidad que de alguna manera siguen existiendo acá en Tucumán y que se van sumando día a día. Ese día la policía no nos dejó de ver hacia ningún lado, intentamos por cada una de las esquinas cercanas a la Plaza Independencia ingresar, hasta que tuvimos un encuentro con un cordón muy definido, bien monitoreado desde el caso de gobierno, pues seguramente para uno de los ministros más inalterónicos, el ministro del Interior o el ministro de Seguridad. Y ahí es cuando la policía golpea a los familiares víctimas de la impunidad y a quienes los acompañaban. ¿Hola? Hola, hola, sí te escucho, Hugo. Ahora está saliendo claro. Y a quienes los acompañaban. Le pega con palo, le empuja con los escudos y le tira un gas pimienta. La cuestión, ¿sabe qué? Que por ahí la vemos nosotros. El reclamo de Alberto Lugo por el crimen de su hija. El reclamo de un padre que tiene 7 años de dolor encima y que ve que la impunidad de un sistema político que de alguna manera controla todos los momentos de los procesos, de cómo se llevan adelante las investigaciones dentro de un proceso criminal, porque de alguna manera quiere proteger a los hijos del poder en Tucumán, se nota hace 7 años. Acá el secreto es sumario sobre la causa de Paulino Deudas. Y no quieren que eso se sepa y trascienda. Pero también hay otros casos. A mí me molestó mucho porque golpearon, por ejemplo, a Roberto Agüero, un padre de un joven asesinado por gatillo fácil acá en Tucumán, por la policía. Y ese día la policía lo golpeó a Roberto Agüero y le echó gas pimienta. Mira, el padre de una víctima golpeado nuevamente por la policía que asesinó a su hijo. Esa actitud miserable, de alguna manera empleada y que se expresa por los mandatos del Perón de Jean Ducual, la verdad que nos ponen en situación de demandar de alguna manera que esto tenga trascendencia pública, que haya solidaridad por todos los medios, de las personalidades por ahí de los organismos de derechos humanos y de la sociedad en general. ¿Gabriel Alperovich es el hijo del gobernador involucrado en el asesinato de Paulina? ¿Esto es lo que se denuncia? Sí, se denuncia que Gabriel Alperovich, en la fiesta de los hijos del poder, junto también a uno de los secretarios de familia Cabrillo, que ellos dos han estado involucrados en el crimen de Paulina Lobos. Pero por ahí, para dar una mayor carnadura a este tipo de reclamos que lleva adelante Alberto Lobos en relación con estas dos personas, o sea, Calumín y Alperón, hijos del poder, este curso después de que el 25 de febrero, en una movilización de más de 6.000 personas al campo humano, acompañada por referentes nacionales de los derechos humanos, de algún nivel, se logra después de esa movilización, de que de alguna manera desde el poder político nacional, desde el poder ejecutivo nacional, se nombre a un abogado para que haga una revisión técnica del expediente, porque lo ponen está bajo secreto sumario. Después de esa revisión técnica del expediente, de tomar vista un poco Alberto luego de cuál era la situación de ese expediente y saber cuáles eran las pruebas acumuladas y las diferentes líneas de investigación, es donde Alberto sale un poco más fuerte a denunciar y acentuar lo que ya se venía diciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, o sea, hay elementos en la causa que de alguna manera llegan a plantear este tipo de hipótesis bajo y a plantear lo que sea la justicia por Paulina. Hugo, si no te escuché mal, después de muchos años, y porque hay un secreto de sumario, el papá de Paulina puede acceder a elementos que figuran en la causa que le dan mayor verosimilitud a que los hijos del poder estuvieron involucrados y están involucrados en el asesinato de su hija. Esto es así a través de un abogado que envió quien no pude escuchar bien esa parte. Sí, se nombró un abogado, sigue la causa bajo secreto de sumario. Mira vos, que después de 7 años una causa no se puede acceder la querella a las pruebas que existe ahí, porque hay un secreto de sumario por parte de un juez, un prefecto. Entonces, se logró que un abogado, el abogado Bernardo López Villó, fue un informe técnico. Tenía que ir todos los días con un papelito ver cuáles eran las pruebas y levantar, como se decía antes, los elementos de miles y miles de hojas que están acumuladas en la causa de Carolina Leves. De ahí surgieron los elementos con los cuales Alberto Leves hizo una conferencia de prensa y planteó las hipótesis sobre que vinculaban a los hijos del poder acá en Tucumán. La verdad que, y ahora en este momento inclusive, la causa sigue bajo secreto sumario, pero lo que ha trascendido son estos elementos ya relacionados directamente con los hijos del poder. Después comentarte que también, o sea, acá hay una situación bastante complicada, porque está de alguna manera la ley de protección a testigos. Sí. Pero acá en Tucumán no está reglamentado. Y al PRODI está llevando adelante el tercer mandato de este gobierno. Controla todos los hilos del poder político y cabe de gobierno, también como del poder político territorial, y también a la policía, a las patotas. Entonces, si no hay una ley de protección a testigos, garantía para que se presenten los elementos y las pruebas ante estas hipótesis de que los hijos del poder están involucrados, realmente va a ser difícil que la impunidad que se resuelva acá en Tucumán, que haga justicia para Paulina León, para todo el caso de impunidad de la familia de víctimas. Hugo, te hago la última pregunta. ¿Me podés contar cuál es el papel de los medios de comunicación de Tucumán a 7 años del asesinato de Paulina y todos los hechos que vos mencionaste que están protegidos por la impunidad política y judicial? ¿Qué hacen los medios respecto a esto? ¿Hay algún medio, hay algunos medios alternativos que lo laburan? ¿Qué sucede con el sistema de medios oficiales en Tucumán? Mira, el día 9 de julio un integrante de los medios de comunicación que también sufrió las consecuencias de la represión. Hay algunos canales televisivos acá con audiencia importante en la provincia de Tucumán que logran de alguna manera, medios tintas, plantean el problema porque está en la agenda pública de la provincia, la agenda política mediática. Después hay canales que directamente son silenciados, el canal oficial de la Universidad Nacional de Tucumán, que de alguna manera también es manejada por Kalkorovich, no pasa absolutamente ninguna información sobre ese tema. Sí, también ha cubierto el caso por medios alternativos de prensa, como es la agencia de prensa alternativa, como es Contrapunto, como son algunas radios, movimientos que anduvieron también ese día, porque entendamos también que era el libro. Ahí lo perdimos, Hugo. Varios marineros, porque también si esto es otro día, frente a otras circunstancias, hubiera habido mayor impunidad para golpear y para reprimir. Hugo Heredia, del Frente Popular de Dios Santillán de Tucumán, te mando un abrazo desde aquí, desde Moreno, Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. No, un abrazo también a ustedes, muchas gracias por difundir. Espero que sigamos acompañando. Saludos. Muy bien, Hugo, un fuerte abrazo para vos y todos los compañeros y compañeras allí en Tucumán. Cuando le escucho a Hugo, lo que imagino, lo que pienso, es aquello que me dijo, me expresó un ex integrante del gobierno nacional, estoy hablando de Claudio Morgado, que estuvo en el organismo que lucha contra la discriminación y la xenofobia. Recordarás vos que, seguí el recorte informativo, que Morgado participó de la primera ronda que hizo Félix Díaz aquí en Plaza de Mayo, y en un momento de una charla de 12 minutos no más, dijo: aquí hay un problema dentro del gobierno. El problema dentro del gobierno es que creen que Félix Díaz es Mañeto y Clarín. Es un problema mucho más amplio que ese. Es un problema en donde el partido o la figura central es la que todos los días establece cuál es la agenda, y los que están abajo de la figura central lo repiten hasta el cansancio y hasta el hartazgo. Es decir, se obstura la posibilidad de reflexión, se niega la posibilidad de debate, se bloquea la posibilidad de crítica. Y si todo es Mañeto y Clarín, todo es Mañeto y Clarín, entonces Paulina es una creación de Mañeto, Clarín y La Nata. Cuando lo que están haciendo hace 7 años en Tucumán, y que no ha sido tomado por los medios, tampoco nosotros lo tomamos, emerge, sale a la luz, se instala en la corporación Clarín, pero la obligación de los militantes, los que tienen y siguen teniendo valor crítico, es preguntarse qué sucede por encima de el manejo de la información, de la brutalidad con que se toma y se usa el asesinato de Paulina. Claro que sí que está. Ahora, quedarnos allí, situarnos allí, es no ver a la víctima y a las víctimas del accionar de Alperovich. Es mucho lo que hicimos en estos años, porque pasamos del modelo de exclusión de los 90 al modelo de inclusión actual, donde el Estado pone todos sus esfuerzos. Señora Presidenta, usted y Néstor Kirchner eligieron el camino de la independencia de los intereses corporativos. Hagamos de las elecciones legislativas una batalla decisiva de la defensa de todo lo conseguido en estos 10 años. Defendamos lo conseguido, sigamos adelante. No habrá piedra que puedan ponernos en el camino. Señora Presidenta, usted no está sola en esta patriada. Sepa que cuenta con el apoyo del valiente pueblo tucumano. A una parte del pueblo tucumano lo cagaron a palos el día en donde se celebraba la independencia. Con este personaje siniestro, que es fundamental para el andamiaje de la estructura nacional que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Si la corporación Clarín utiliza el asesinato de Paulina para golpear al gobierno, el gobierno niega el asesinato de Paulina Lebos para proteger al cómplice y al hijo del gobernador, un hijo del poder que se cargó una vida y goza de impunidad. Tanda de la media hora y venimos. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Convocatoria. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se ponen de acuerdo. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, Estación de Compromiso. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Rico, cargamos el mismo patrón. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

con todo aquello que el gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante. Porque el gigante no duerme, solo espera para seguir en la pelea. Y cuando avanza no recula, la izquierda lucha, se desnuda y se lo lleva puesto a Lula. Y hasta Fidel metió la mula. Elogió que la candidatura de Menem quedó nula, pero su voz estuvo muda para rescatar la forma con la que se le pateó. Hay un gigante que se hizo grande en 19 y 20. Y está que arde. Y está que arde. Y está que arde. Y está que arde. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Todo lo expresado y expuesto por Alagastino hace una semana atrás, ayer no existió, porque no fue al Consejo Deliberante, por lo tanto no presentó su moción de privilegio para esbozar la idea política de desplazamiento de Carlos Coppolaro como secretario del Cuerpo. Y entonces al final de la sesión, insisto, 11 concejales presentes, lo mínimo para sesionar, es decir, si alguien se retiraba, quedaba sin cuero en el Consejo y no podía seguir adelante esto que hemos tratado de explicar hoy, que en su tramo central tiene que ver con la asunción de la concejal que estaba en la lista en el año 2009, reemplazando a Claudia Seff, que se le otorgó una licencia hasta el 31 de octubre de este año, y luego la lectura de los expedientes con este apartado que hicimos nosotros en la mañana de hoy, a partir de mirar los únicos dos expedientes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que tenían carátula, rótulo, con nombres y apellidos. José Barreiro es el hombre fuerte de Mariano Hueso en el Consejo, es un joven militante de Pueblo Libre, es el hijo de la ex concejal Yolanda Ortiz, ex titular de la Dirección de Entidades Intermedias, estoy hablando de Yolanda Ortiz. Barreiro ha tenido y tiene un protagonismo no solamente en el Consejo, sino en el territorio. Es el hombre que más anda por los barrios, y esto es reconocido por propios extraños. ¿Qué piensa Barreiro de lo que dijo Alagastino y la ausencia de Alagastino ayer? Bueno, las consideraciones son estas. Si todas las problemáticas se tienen que dirimir acá adentro, las problemáticas políticas se tienen que dirimir acá adentro, realmente estamos complicados. Y la verdad que 3 meses antes también era su ultra enemigo y hoy su representante político electoral, ¿no? Entonces digo, basado en esto. La verdad que para cambiar la autoridad tiene que leer el reglamento. No es tan fácil como lo quiere hacer. Después tienen que juntar las manos. Después tienen que definir qué es el Frente Renovador. ¿Cuántos bloques tiene el Frente Renovador dentro del Consejo Deliberante? ¿Cuántos tiene? 2. Y yo hasta lo que había entendido eran 2, o sea que me parece que tienen que volver a organizar, tienen que volver a pensarlo, tienen que volver a discutirlo. Y la verdad que si vienen a renovar algo con estas prácticas políticas, no están renovando nada, sino siguen siendo más de lo mismo. Y nosotros, la verdad que lo que vinimos a buscar acá es la renovación de muchas prácticas, que se fueron consiguiendo algunas y otras tendremos que seguir profundizando. La verdad que estos tiempos es más que nada parte de un circo, ¿no?, que de algunas sesiones políticas. ¿Cuántos bloques hay? Bueno, tenemos una nota que le hicimos al presidente del Consejo Deliberante, Contreras, que es una nota política más de fondo, más de comprensión de la política, que se viene gestando en el Consejo Deliberante desde diciembre del año 2011, cuando leyó el momento y la necesidad matemática de Mariano Hues de no contar con mayoría propia, ¿sí? Luego avanzó un poco más Barreiro y dijo: cuando vos me preguntás de Alagastino, digo que su situación es ridícula. Reiteró que hace dos meses atrás Damián Contreras era su ultra enemigo, que se peleaban por lo que había sucedido con el Colmenar y ahora son ultra amigos. Y dejó, en tono de ironía, una frase: si hoy Alagastino se pelea con Copolaro, puede ser que de acá a dos meses Copolaro sea el candidato intendente de Alagastino. Segunda parte. Cuando vos me preguntás de Alagastino y su situación es ridícula, digo, eso es la oposición de hoy el día del kirchnerismo. Son ridículos. Alagastino es ridículo. Y con algunas acciones sí son ridículas. Digo, algunas acciones, hace dos meses atrás, a Damián es un ultra enemigo, se peleaban acá y todos querían saber qué había pasado con Ecomenar, y hoy son ultra amigos. Entonces, la verdad que me... Y si hoy se pelea con Copolaro, está bueno que se pelee con Copolaro, porque dentro de dos o tres meses va a ser... Copolaro va a ser su candidato a intendente por ahí de Alagastino, ¿no? La distancia que separa esto que estás escuchando de lo que charlábamos con Benítez. La necesidad de discutir un sistema tributario que permita salir de lo mecanizado, de lo esquemático, que transforma en injusticias aquellas situaciones particulares y en otros casos con donaciones que no son merecidas. Por falta de trabajo en la comisión, porque es imposible numéricamente seguir cada uno de los expedientes, pero insisto, si son expedientes del año 2006-2007 o 2011-2012, la obligación que tienen los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto es chequear las encuestas socioeconómicas y ambientales que explican la presencia del expediente y la observación que hace el Ejecutivo sobre los mismos. Copolaro no solamente estuvo en la visión crítica, en la mirada crítica de Alagastino, también de José Barreiro. José Barreiro pidió que se aplique el reglamento y que se sancione a aquellos concejales que no concurren a las comisiones y que luego aparecen en las sesiones haciendo discursos y prédicas sin participación en los lugares de debate y de laburo. Esto se lo recordé a Barreiro y Barreiro emitió la siguiente opinión. Yo cuestioné que hay cuestas que no se cumplen con el reglamento. Yo emocioné acá mismo una cosa. Nunca se citó nunca más la comisión de legales. Digo, también es una cuestión preocupante. Y la verdad que nosotros seguimos el mismo camino. Venimos a profundizar los cambios. Y venimos a discutir todo lo que está mal. Digo, yo lo entendí a Alagastino en este camino. Pero usted cuestionó a Copolaro en ese aspecto. Yo cuestioné, no, yo cuestioné al cuerpo. No únicamente a Copolaro. Acá es una cuestión de cuerpo. Digo, las decisiones son del presidente y del secretario en conjunto. Y me parece que esta situación es así, digamos. Y si yo tengo problemas con Copolaro y son una cuestión política, le digo, lo agarro a Carlito, le digo, Carlito, porque no, con Carlito compartimos muchas horas del día, porque compartimos muchos espacios políticos en conjunto, somos los que estamos trabajando mucho la campaña de Mariano Hues, te puedes imaginar que estamos todo el día juntos, decimos, che, Carlito, mira esto, mira aquello, entonces, de ese lugar, como lo hacía Alagastino hace un mes atrás. Si el Frente Renovador no propone una renovación a partir de estas prácticas, si es más de lo mismo, si más que nada se trata de un circo, si las propuestas de Alagastino son ridículas, ¿qué representa el Frente Justicialista para Victoria? ¿Qué tiene la lista para renovar? El respeto por las corrientes con terminal nacional. Eso es la lista de Hues, que fue justificada en un acto que se hizo días atrás en la agrupación Pueblo Libre, que es la agrupación que lidera el intendente y que es presidente del PJ. ¿Quiénes son los que deberían estar en la lista y no aparecen? La lista del oficialismo, ¿guarda sentido con la preservación de lo territorial? Y Barreiro emitió una declaración propia también de este tiempo. Seguramente en nombre de haber 50.000 personas que uno merece estar. Yo creo que hay que conformar con práctica política. Yo a veces discuto la práctica política. ¿Y esa lista expresa prácticas políticas de presencia territorial? ¿Lo expresa? No, yo creo que por ahí tenemos que haber profundizado. A ver, yo no puedo hablar de los demás sectores. Digo, no puedo contabilizar a un chico de la Cámpora, no puedo hablar del agua del carril. No, digamos, sí puedo hablar de Pueblo Libre. Puedo decir que en Pueblo Libre se podía haber profundizado con candidatos mucho más territoriales. Mariano también nota y lee, digo, me lo cuenta Mariano mismo, que había que darle perfil hacia el Consejo Deliberante, y me parece que los dos perfiles de Pueblo Libre son perfiles altos, donde nos van a llevar a la discusión política, donde nosotros tenemos que profundizar, donde tenemos que tomar más trabajo, donde vamos a tener una mayoría casi propia a partir de diciembre, donde vamos a tener que tomar más comisiones, donde Mariano va a tener que profundizar en los temas complicados que tiene el distrito, y esto se hace con compañeros que tengan lectura política, que puedan acompañar, que puedan discutir y que puedan llevar trabajo adelante. Digo, esa es la visión de Mariano como conformó una lista. Bueno, allí pasaba José Barreiro. Vamos a un separador y compartimos la entrevista realizada con el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras. ¿Qué tiene él para decir de lo expresado por el Agastino? Son dos hombres del Frente Renovador. Y las diferencias tienen que ver con lo metodológico y la comprensión política. No menor. Hay una frase de Contreras que la vas a escuchar. Esta es una presidencia de transición. Y esa transición, ese periodo se inicia en diciembre, antes, pero se consolida en diciembre del año 2011, cuando por un acuerdo táctico, Mariano Güez, que había descalificado a Contreras por su pasado dualdista, olvidándose Mariano Güez, que fue dualdista durante muchos años, lo elige como presidente del cuerpo. ¿Por qué lo eligió? ¿Porque lo quería Contreras? La verdad que no es el tema para analizar. Lo que sí necesitaba de Contreras, porque el oficialismo contaba para ese momento, y sigue contando, con 8 manos. Ahora son 7 porque Lagastino salió del bloque oficialista, pero en ese momento eran 8 manos. Y la suma de Mosicafredo, que ingresa en la lista de Claudia Seff, luego de la interna en donde participa en la mesa política y gremial de Damián Contreras con el vecinalismo, Mosicafredo en la banca y Contreras presidente, son 10 votos en total. Y el que define es el presidente, tiene voto doble. Esa es la explicación. De allí que Contreras va a hablar de haber una transición política que debe ser sustentada en la necesidad que tenía Güez y que fue acompañada por la mayoría de los bloques del Consejo Deliberante de darle tranquilidad en la gobernabilidad y no ponerle palos en la rueda al regreso del barbado dirigente al sillón de Asconapé. Separador, y lo escuchamos a Contreras. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos, 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de 2 hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. ¿No habla Lagastino con Contreras o Contreras con Lagastino? Es improbable que esto no ocurra. ¿Hablan de los temas tácticos? Probablemente. ¿Hay una diferencia entre lo que es la comprensión del momento y el devenir de los sucesos? Sí. El Frente Renovador es una construcción muy coyuntural, muy endeble, o tendrá solidez durante la elección primaria, la general, y luego sostenerse en el ejercicio de un bloque monolítico pensando en el 2015, son todas preguntas que políticamente se formulan en el Consejo Deliberante. Contreras, lo vas a escuchar ahora, refiere al acuerdo político de transición, que lo habló con Lagastino, que excede ese acuerdo político de transición a la figura del secretario del cuerpo, Coppolaro, y que tiene que ver ese acuerdo con la gobernabilidad y que el Consejo no le ponga palos en la rueda al intendente. La primera parte es para escuchar. un momento yo lo he charlado con el concejal Alagastino, esto tiene que ver con como bien lo manifestás, con un acuerdo mucho más amplio que tiene que ver con la gobernabilidad, que no se resume a la secretaría o a la presidencia del Consejo Deliberante, sino a que los actores políticos del distrito hemos acordado una transición para que el intendente municipal pueda intentar llevar adelante su proyecto político y que no sea precisamente el Consejo Deliberante el que le ponga palos en la rueda, en ese contexto, en el contexto de las autoridades hoy del Consejo. La respuesta que vas a escuchar a continuación tiene que ver con una formulación matemática que le realicé a Contreras. Si por cantidad de concejales Wes acordó con Contreras que sea el presidente, ¿qué sucedería si el oficialismo gana estas elecciones y el intendente Wes tiene mayoría propia? ¿Seguiría siendo el presidente Contreras? Si tuviera Wes a partir de diciembre de este año las manos suficientes, ¿prescinde de Contreras? Esto hace a la dinámica política y fundamenta lo que es la transición. De igual manera, puedo pensar, y esta es la formulación también de la pregunta para Contreras, ¿qué sucede si el Frente Renovador hace una muy buena elección y se transforma en un bloque mayoritario? ¿Seguiría siendo Contreras el presidente del cuerpo? Ya no con un acuerdo formulado con Wes, sino con la apetencia que el Frente Renovador en alguna de sus figuras tiene ya esbozado de cara al año 2015. El dinamismo de la política y las modificaciones que pueden ocurrir siempre están en el orden del día. En ese dinamismo de la política es cierto que puede haber modificaciones. Por lo pronto, sinceramente creo que hasta diciembre este es el contexto político que te describía. Y puntualmente a tu pregunta en cuanto a ese reportaje, que realmente no he tenido la oportunidad de escucharlo, yo no me considero ni el presidente de Wes, ni si Wes tiene que avalar mi presidencia. Creo que cada uno de nosotros, como te decía, cumplimos con un rol institucional. Mi rol institucional hoy es presidir este Consejo Deliberante. Mi objetivo político tiene que ser el de que institucionalmente el Consejo Deliberante esté a la altura de las circunstancias, que pueda poner en debate cada uno de los temas que son traídos desde el Departamento Ejecutivo o cada una de las inquietudes de cada uno de los concejales y darle el marco institucional para que en esas mayorías puedan resolverse estos temas. Yo sinceramente no me siento a favor o en contra de en ese marco institucional del intendente Mariano Wes. Ahora, por supuesto, los dos encaramos visiones políticas diferentes dentro del mismo partido, dentro del peronismo, será en definitiva nuevamente la gente la que defina cuál es el proyecto político a optar por nuestros ciudadanos. Hace tres días atrás, Sergio Massa hizo un mega acto en Tigre, lleno de luz, color, propio de Massa. Y el masismo ha encontrado, a ver, un nicho para desarrollar la campaña electoral, que ya viene expresándose en figuras como Jorge D'Onofrio, y notablemente, lo puede comprobar, cuando hace el acto Contreras aquí en Los Indios, estuvo la titular del partido Tercera Posición, que es la actual diputada nacional Graciela Camaño. Muy crítica del kirchnerismo, que cambió la postura, entendió el mensaje de Massa o se encuadró en la propuesta de propaganda de Massa y refiere en aquel momento Camaño a las propuestas. Hay que dejar de hablar de los dirigentes, hay que ir con las propuestas para tratar de capturar la atención del electorado. Festa lo dijo en un programa de televisión, una nota que le pude hacer a Festa, que el Frente Renovador es la derecha, ¿sí? Que en caso que pierda Cristina Fernández de Kirchner las elecciones, van a ir por ella. Hasta trabajó una relación con la salida de la Rúa y fue más allá, puede terminar presa. La quieren ver presa. Si pierde Cristina, diciembre será convulsionado, porque los saqueos de otros tiempos para este diciembre serán superiores. Esto lo dijo Festa, ¿no? Públicamente lo dijo. Ante un escenario de derrota en una elección legislativa, para lo cual para mí es exagerado, temerario, pero además abre una instancia de cómo sería que el peronismo golpea al peronismo. Porque de la Rúa era la alianza, ¿sí? Y aquellos saqueos que fueron organizados en parte y después salieron de ese cauce más o menos orquestado para poner en serias dificultades a una gran parte de la dirigencia argentina, un escenario superior, es institucionalmente grave y es preocupante. Sobre las críticas de Festa y de Carlos Benítez, que dijo que el Frente Renovador es la manifestación y la expresión de derecha que estaba buscando Clarín en la figura de Massa, también lo dijo en esta radio, Contreras responde que ante cada agravio que ellos reciban, van a esbozar propuestas. Desde el kirchnerismo lo acusan de derecha y desde el de narvaísmo acusan al Frente Renovador como el caballo de Troya del kirchnerismo. Desde el oficialismo, precisamente se acusa a esta lista de derecha, de lamebotas de los yanquis, y por otro lado, desde el otro sector, fundamentalmente desde el sector de Francisco de Narváez, se dice que esta lista es el caballo de Troya a la presidenta, que es funcional al gobierno nacional. O sea que realmente, digamos, los agravios, o sea, son permanentes. Cortito y al pie. Sobre las declaraciones de Festa, esto de los saqueos. Me extraña ese comentario de Festa, dice Contreras. Hacer terrorismo con que a fin de año, si pierde Cristina, habrá saqueos, hasta puede ser interpretado que ellos mismos llevarán adelante los saqueos. Escúchelo. Me extraña, sí, sobremanera, ese comentario de Walter Festa en el marco de que anunciar, hacer terrorismo con que a fin de año, si pierde Cristina, va a haber saqueos, uno puede interpretar, o sea, que realmente están pensando y haciéndose cargo de que si Cristina pierde, van a llevar adelante ellos mismos los saqueos. Uno podría pensar eso, cosa que realmente me parece que no corresponde a un dirigente político de la responsabilidad de la que tiene Festa, de hacer ese tipo de manifestaciones tan temerarias para nuestra población. La línea crítica de Contreras se dirige a Festa. Y en esa línea repasa la historia de Festa. ¿Por qué? Porque el actual concejal y jefe regional de ANSES dijo que entre el primer candidato y la segunda candidata del Frente Renovador suman 50 años de trabajo legislativo en el Consejo. La suma no da, pero tampoco está muy lejos. Tanto Contreras como Claudia Seff son dos figuras que hace años que están en el HCD. Por eso Contreras repasa la historia de Festa, la reciente, no muy lejos. Aquí a la vuelta. Con respecto a las otras consideraciones, yo te podría decir que Walter Festa, hoy joven de la Cámpora, compartió con quien te habla en el año 2005 la lista que llevaba como candidata a senadora a Hilda Chiche Dualde. Él iba nada más ni nada menos que en el tercer lugar de esa lista, y que anteriormente, lo recuerdo dentro de las filas en el Consejo Deliberar, siendo asesor de un consejero escolar de la CEFISMO, con lo cual me parece que todos los que actuamos en política tenemos en determinado momento circunstancias y situaciones que la verdad no hacen más que, digamos, o sea, montarse sobre esos discursos no hacen más que esconder la responsabilidad que uno tiene de proponer, de generar ideas. Y es más, digo, o sea, hay un reportaje de, creo que febrero de este año, hecho por ustedes, donde la primer pregunta le preguntaban a Walter Festa qué opinaba del intendente Massa, y él hablaba de que Massa es un intendente exitoso, que está llamado a ser uno de los dirigentes más importantes del país. Digamos, reportaje donde inclusive se animaba a hacer algunas críticas al gobierno local, y lo recuerdo porque en enero, en este recinto, nosotros sancionamos una herramienta que me parece que es importantísima para nuestro distrito, y esto tiene que ver en reconocer las cosas que en este caso el Departamento Ejecutivo lleva adelante de buena manera, como es el Parque Municipal Industrial, y la verdad el concejal ni siquiera estuvo en la sesión. El Parque Industrial es la venta de tierras del Parque Industrial. Una aclaración antes de ir al último audio y cerrar la propuesta de trabajo hoy. Hay que hacer una traducción de lo que es el acuerdo institucional de transición. Ese acuerdo garantizó a Mariano Hues que todos los proyectos que eran importantes y que son importantes para la vida ejecutiva no sean trabados en el Consejo. Estoy hablando del presupuesto, estoy hablando de la rendición de cuentas, estoy hablando del parque industrial, que es privado porque se le vende a los privados e intervienen. Estoy hablando de la tasa de derecho de volcado, que habilita la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Cuartel Quinto, allí en la Cava de Stefani. Me refiero a esto. Es la garantía que las manos están y que esos proyectos no se bloquearon. Puedo decir que en torno a un proyecto que era importante para exhibirlo, Hues, que es la ordenanza sobre ética pública, llevó mucho tiempo de debate. Eso sí generó discusiones y actualizaciones y modificaciones a partir del proyecto original del Ejecutivo y el que finalmente se votó. Entonces allí estaría esa dosis de equilibrio y de compartir esos consensos que hacen al diálogo permanente y que el Consejo no le ponga trabas. Esto no significa que la renovación política en cuanto a metodología se haya desarrollado. ¿Está? Porque lo que cuento ocurrió en otros pasajes durante los 10 años de Arregui, cuando el oficialismo tuvo las manos, y en ese oficialismo estaba Contreras, Mendieta, García, Palacio, estaban todos, prescindían de la opinión de la oposición, porque tenían las manos. Yo lo definí durante mucho tiempo como la mayoría automática, y efectivamente, si uno tiene que hacer repaso de pertenencias, Contreras se quedó en el peronismo ortodoxo, ¿sí? Bancó la parada de ser dualdista en el año 2011. Es un hombre que tiene como conductora Graciela Camaño, que es del partido Tercera Posición. En el 2005 esa elección fue muy, muy particular porque Mariano Hues puso canasta en los dos huevos, o huevos en las dos canastas. Esto es el Frente Justicialista para la Victoria, que no había sido presentado por Mariano Hues ni por Arregui en un acto que se hace en Los Indios. Estuvo allí Oscar Ciburu, estuvo Delía, estuvo Álvaro Gutiérrez, lo recuerdo muy bien ese acto en Los Indios, porque la ruptura con el dualdismo en la provincia de Buenos Aires, quien la genera es Solá. Solá hoy no es kirchnerista, es masista. Así que podríamos hacer un programa para generar mayor confusión o en todo caso comprender que la política institucional y la construcción de poder tiene que ver con esto, de las pertenencias circunstanciales a figuras que tienen tracción nacional o tienen prensa nacional. Hues fue menemista y fue dualdista. Y en el 2015, ahí, en el 2005, perdón, ahí sí tiene una definición de ir al Frente Justicialista para la Victoria, pero no prescindido del Partido Justicialista, en esa lista en donde iba Damián Contreras y también Patricia Jorge, y estaba Festa. Todo esto pasó a lo largo de 15 años. El presente Y la pregunta final para Contreras es, ¿el bloque Frente Renovador existe en el Consejo Deliberante? ¿Y quiénes integran ese bloque? Lo que va a contestar Contreras es que es más que un bloque de dos o tres, que puede ser, y adelanta, un interbloque. Y el interbloque estaría conformado por Contreras, Mujica Fredo, Alagastino, Claudia Seff, Joao, Canoura, Víctor Jiménez, Melamed, conté 8. Y es el número que tiene el oficialismo hoy. ¿Y por qué puede ser esto? Porque son los que están integrando la lista del Frente Renovador, el vecinalismo y el PRO. Y estas dos fuerzas tienen hoy concejales en sus bancas. Quedaría más o menos dos bloques, uno del Frente Justicialista para Victoria con 7, 8 al Frente Renovador, y otra es la historia. Y otro es el momento, ¿sí? Esto se va a resolver en los próximos días. Lo escuchamos a Contreras. Jorge Mujica Fredo y yo integramos y Jorge Alagastino presentó por el Frente Renovador. De todas maneras, te adelanto, lo estamos charlando y estamos viendo la posibilidad de generar un interbloque donde también se sumen hoy los integrantes de los concejales integrantes del PRO y de la Unión de Vecinos a conformar un interbloque que estaríamos hablando de un número muy interesante. De ¿mayoría? ¿Tendría mayoría o no? Y podría ser, o sea, el bloque de 7 u 8 concejales, si logramos integrar este interbloque, que lo estamos conversando y vamos a hacer los esfuerzos necesarios para poder consolidarlo. Aclaración que corresponde sería la primer minoría, con 8, siendo Contreras presidente, voto doble son 9. ¿Quiénes quedan? Bueno, quedan los que ayer 2 no estuvieron, estoy hablando de Mirko García y Jorge Mendieta, Adriana Palacio, que no está en ninguna lista, pero se integró al Movimiento Octubre, y tiene como relación directa Palacio con el actual diputado nacional Gastón Arispe, que es del Frente Nuevo Encuentro, del Movimiento Octubre, y allí estarían los 3, es decir, 8 del Frente Renovador, 7 del Frente Justicialista para Victoria, nos da 15. Queda Palacio, queda Mendieta, queda Mirko García, 18. López, Frente Progresista Cívico y Social, 19. Y Martín Arrizabalaga, Unión Cívica Radical, 20. Cambiaría el escenario de acá a diciembre. Viste que la política es dinámica y puede generar resultados. No necesariamente estos resultados redundan en mejor calidad de vida para los ciudadanos de Moreno. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy. Cintia Medina, Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez, quienes habla, Rubén Bustamante. Chau, hasta mañana. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. FM Moreno 90.